volvemos ahora sí al Enredando las Mañanas. Son las 11:25 de este programa colectivo federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los miércoles desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Quien les habla, la Romy, que llegó en la segunda parte de este programa. Estaban recién con el Lea y la Clau, que ya estaba prestando a nuestros invitados, que como les habíamos adelantado, tenemos en el estudio a la coordinación Baladre, compañeros del Estado español, que vienen a compartir la experiencia de trabajo que ellos vienen desarrollando hace más de 30 años desde la Coordinadora contra la Precariedad y el Empobrecimiento. Pero también les habíamos compartido que tenemos una noticia de nuestro ámbito local, acá de la provincia de Córdoba, que es la situación que está atravesando la Cooperativa Integral, una cooperativa de servicios públicos, puntualmente de agua, que tiene más de 50 años de trayectoria y una fuerte inserción comunitaria en la localidad de Punilla, no solo a través de la provisión del agua, sino también de todo el trabajo social que involucra o que en realidad es parte del movimiento cooperativo. En las últimas semanas nos enteramos que el intendente de la ciudad de Carlos Paz, Esteban Avilés, públicamente anunció que pretendían quitarles la concesión para empezar a través del municipio a proveer el servicio. Estamos en comunicación con José Hipólito, que nos va a contar un poco cuál es la situación que está atravesando. Él es el delegado de los trabajadores de la cooperativa. A ver si nos escuchás bien, José. Hola, sí, los escucho bien. ¿Cómo te va? Bueno, hola José, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por abrirme el micrófono. Bien. José, ¿nos podrás compartir un poco cuál es el contexto que está atravesando hoy la cooperativa y cuál es... O sea, ¿en qué marco es que el intendente municipal está abriendo esta posibilidad de quitarles la concesión en el marco de que ustedes están denunciando que es en realidad una persecución política y un hostigamiento a la cooperativa, ¿no? Sí, seguro. A ver, como para encuadrar un poco la situación. El día 1 de agosto, en el momento de que el Ejecutivo Municipal dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Representante de la Ciudad en su discurso inaugural, bueno, ahí anuncia que ha tomado la decisión de enviar un proyecto de ordenanza al Consejo Representante de la Ciudad, yendo en busca de la municipalización del servicio de agua y posteriormente del servicio de cloaca, ambos servicios que presta la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, teniendo en cuenta que, bueno, el agua la venimos prestando desde hace más de 50 años, como bien lo dijiste, 53 para ser más exactos, y el servicio de cloaca a partir del año 2002. Así que, bueno, la situación es altamente conflictiva, una situación altamente delicada, puesto que, bueno, son los dos servicios madres que presta esta cooperativa, al margen de que, bueno, tiene una fuerte inserción en la región, especialmente en la localidad de Villa Carlos Paz, las comunas del sur, el Valle de Punilla, localidades de Cuesta Blanca, San Antonio, Mayuzumac, bueno, todas las comunas del sur del Valle de Punilla. Uh-huh. ¿Me estás escuchando? Sí, se te escucha bien. Bien. Así que, bueno, estamos en una situación, como te dije recién, bastante delicada, puesto que, bueno, nosotros creemos que en realidad sí, esto tiene que ver con una persecución política, la metodología y la forma de llevar adelante por esta cooperativa la prestación de los servicios públicos, especialmente el de agua y el de cloaca, ¿no es cierto? Está claro. Y en este marco ustedes han tenido un gran apoyo de la comunidad, de la comunidad local y también a nivel nacional, que se han solidarizado por la situación. Sí, justamente el día martes de la semana pasada convocamos a un autazo en defensa del movimiento cooperativo y en defensa del servicio público, que es el agua que presta la cooperativa, donde bueno vinieron la mayoría de las cooperativas de la provincia de Córdoba. Bueno, hemos llegado a convocar aproximadamente unos 400 vehículos que bueno, que provenían de todas las cooperativas, de las federaciones de cooperativas de la provincia, en apoyo a nuestro reclamo. Y el día miércoles llevamos adelante también como una actividad de protesta, un festival solidario en apoyo a la institución, donde bueno, sobre la calle donde está emplazado nuestro edificio central, se convocaron aproximadamente unas 1000 personas. Sí. Seguimos de cerca nosotros el festival también. José, ¿cuáles son los argumentos que expone el intendente para tomar esta medida? Mira, como argumento técnico operativo en cuanto a la prestación del servicio no existen. Es más, en la fundamentación o en la argumentación del proyecto de ordenanza que ha bajado al Consejo de Representantes, dice expresamente, está la letra que dice expresamente, con que en realidad no, el Estado Municipal no tiene argumentos técnicos operativos de prestación en cuanto a la prestación propiamente dicha del servicio, sino que bueno, aduce ahí que como la cooperativa no tiene contrato desde hace ya casi 9 años, cosa que es cierta, la parte legal se encuentra en un fuerte sentido de precarización. Eso es una parte, pero a ver, la cooperativa sigue prestando el servicio por más que no tenga contratos en 9 años, cuando en realidad este intendente municipal ha sido parte, cuando era legislador de aquí de la ciudad, ha sido parte de quienes negaron el contrato de concesión del servicio de agua a la COPI. Así que bueno, argumentación técnica operativa, voy a repartir, que no hay. Hay que tener en cuenta que nosotros, a ver, prestamos un servicio para aproximadamente unos 100.000 habitantes estables y que durante la temporada estival, especialmente en los meses de diciembre, enero y febrero, por la región transcurren aproximadamente 2 millones de visitantes y el servicio de agua se sigue prestando y de la mejor manera. Así que bueno, lamentablemente los indicios dan a que en realidad el argumento es político, ¿no es cierto? Exacto. Hay una forma que tiene la cooperativa de prestar los servicios públicos que le molesta al Ejecutivo Municipal y que bueno, que por ahí creemos que por ahí interviene en algunas cuestiones de negocio con algunas empresas privadas. Bien. Uno de los argumentaciones que ustedes dan como COPI en la denuncia pública por hostigamiento y persecución que presentaron es que el intendente también, no sé si por fuera, no sé en qué contexto, argumenta que la cooperativa está desfinanciada y con incapacidad de hacer obras y que estaría siendo sancionada también por haber impedido que Cogas y Energas hicieran obras. ¿Puedes comentar un poco eso? Porque ustedes lo estaban rebatiendo, esos argumentos. Sí, no, mira, a ver, el intento de financiamiento por parte del Ejecutivo Municipal ha sido en los últimos 9 años continuo. Pero de todas formas, a ver, la cooperativa tiene sus mecanismos legales, administrativos, para poder sostener el servicio mediante otros mecanismos. Uno de esos mecanismos es la capitalización del servicio. Nosotros venimos capitalizando el servicio por la falta de obra e infraestructura, por un lado, y por la falta de una actualización tarifaria acorde a la prestación desde hace aproximadamente unos 3 años. Capitalización que, bueno, ha sido aprobada por la Asamblea de Socios y de delegados. Hay que tener en cuenta que como una región muy amplia, la cooperativa tiene, aparte de su órgano máximo, ¿no es cierto?, el Consejo de Administración, está constituido también por 120 delegados zonales, ¿cierto?, que están distribuidos a lo largo de toda la región. Bueno, ese órgano de dirección, en conjunto con los trabajadores y con el Consejo de Administración, decidieron capitalizar el servicio para que el mismo no se desfinancie. A ver, por un lado te dice que el servicio está desfinanciado y por otro lado te dice que no tiene argumentos técnicos operativos que van en contra de la prestación. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un doble discurso que por ahí el Ejecutivo Municipal se termina pisando solo. Claro. Sí, incluso acá ustedes plantean que han reinvertido más de 10 millones en lo que sería redes y gasificaron, perdón, unos 19 sí. barrios más o menos. Sí, a ver, te digo cuál es la metodología. En el marco de una cooperativa, ¿no? De que estamos hablando que esto queda también para los asociados. Nosotros habíamos acordado la cooperativa allá por el año 97 con la firma del último contrato, que bueno, ya venció en el año 2007. Habíamos acordado de que empezaríamos a recaudar un aporte que realizarían los vecinos en un concepto que se llama rubro-obras. Ese aporte denominado rubro-obras, en teoría, no va a la prestación operativa del servicio, sino va directamente a las obras de infraestructura relacionadas a la prestación. O sea, a la construcción de nuevas redes, a la construcción de o ampliación de nuestra planta potabilizadora, a la construcción de sistemas de almacenamiento en nuestra planta potabilizadora y a lo largo de toda la región. Para hacer uso de ese dinero necesitamos sí o sí la autorización municipal. La cooperativa nunca ha obtenido la autorización municipal para llevar adelante las obras. De todas formas, sí hemos invertido cerca de 10 millones de pesos en relación al recambio de redes en los últimos 10 años. José, situación que nos han pagado la mitad, te digo esto, a ver, porque el municipio que recauda ese rubro no es la cooperativa la que lo recauda, ¿no es cierto? Claro. Pero la cooperativa lo recaudó, que lo tuvo en una época, lo invertía automáticamente. Ahora, como hay que pedir autorización al Estado municipal y no te autoriza, nos han pagado la mitad de esos 10 millones de funciones. Bien. José, y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos para ustedes? Y bueno, ¿cómo creen que van a poder desenlazar este nuevo escenario? Y mira, a ver, no creemos que podamos hacer cambiar de idea al Ejecutivo Municipal. Lo que sí creemos que podemos hacer entrar en razón al Consejo de Representantes, que por más que el Ejecutivo Municipal tenga la mayoría, la conformación de dicho Consejo de Representantes, creemos que es el camino que en realidad es por donde estamos apuntando, ¿no es cierto? Sabemos claramente, y también informamos al Consejo de Representantes, al igual que el resto de la ciudad, que la cooperativa y sus trabajadores son los únicos que están en condiciones de prestar el servicio, especialmente cuando la demanda aumenta, ¿no es cierto? Porque lo decía, de los visitantes que recibe la región en temporada. Así que bueno, ese es el camino que hemos tomado. Bien, ¿de cuánto? El cambio de posición en cuanto a lo que ha dicho el Ejecutivo Municipal, creemos que no va a existir. Así que bueno, como debe ser aprobado este por mayoría grabada, o sea que de los 12 concejales que votan, necesitaría 8. Estamos apuntando toda nuestra información y todo nuestro esclarecimiento de la situación hacia el Consejo de Representantes de la Ciudad. José, ¿cuántos son los trabajadores de la COPI? Y en planta permanente somos 168 trabajadores. Bien, perfecto. No tenemos, gracias a Dios, personal precarizado ni personal bajo contrato eventual. Aquí el trabajador que ingresa a la COPI ingresa, cumple sus 3 meses a prueba y si todo va bien, se le abre un abanico de posibilidades que, bueno, puede hasta hacer una carrera dentro de la institución. Por otro lado, después tenemos una cooperativa de trabajo de aquí de la región, la cooperativa del Panal, que suele hacernos trabajo especialmente de obras, que por ahí encaramos. Y bueno, ahí son unos 55 compañeros más. Y después toda la gente que vinculada a la cooperativa en su área de cultura, en el servicio de telecomunicaciones, en el servicio de banco de sangre que tenemos en la región, también participa y trabaja de una u otra manera para la COPI. Así que bueno, estamos hablando de cerca de 250 familias que corren serios riesgos de poder seguir manteniendo acenas. Sí, porque como decíamos al principio, es como prestadora de servicios públicos, en este caso del agua, es una cooperativa que está muy inserta comunitariamente en toda la región de Punilla, ¿no? José, muchas gracias por la comunicación. Me gustaría que si tenés algo más para agregar, que nos puedas contar, que los micrófonos están abiertos y que, bueno, nos solidarizamos con, con la persecución que están viviendo. No, a ver, lo otro que quería para contar es una maniobra que también está expresada en la ordenanza, donde el Ejecutivo Municipal, en teoría, luego de aprobada la ordenanza, si se llega a aprobar, por el tema de la municipalización de servicios, abriría como un tipo de cartera de empleo, donde los trabajadores de la COPI tendremos que ir en otras manos, y que luego la Dirección de Obras Públicas, en conjunto con el Ejecutivo Municipal, decidirían qué cantidad y quiénes pasarían a prestar servicio bajo la órbita municipal. Bien. Eso tiene ahí un aspecto complicado, puesto que, bueno, lamentablemente nuestro Estado Municipal es el mayor precarizador laboral. Tiene 300 trabajadores en planta permanente y tiene 1.100 becados, personal y compañeros trabajadores que están absolutamente precarizados. Todas sus dependencias públicas que tiene el Estado Municipal aquí en Los Paz. Y bueno, nosotros en teoría pasaríamos a conformar parte de ese régimen. De ese listado primero. Claro. Para un trabajador que recién ingresa a la COPI, comparando sueldo básico, sueldo básico atiendo en el orden de los 15.500 pesos, un trabajador del Estado Municipal cobra 7.000 pesos. Claro. Entonces, a ver, hay un fuerte impacto en relación al mantenimiento de las familias, de los trabajadores. Y por otro lado, a ese estado de precarización que lamentablemente nosotros nos oponemos firmemente. Así que bueno, eso lo quería dejar claro también, porque este punto forma parte también de este proyecto de ordenanza que ha bajado el Ejecutivo Municipal. Bien, bueno, quedó más que claro. José, ¿querés compartir los canales de comunicación para que la gente se pueda informar de lo que está sucediendo con la COPI? ¿Tenés a mano? Mira, yo tengo, a ver, está en nuestra página web, www.copi.com.ar, donde, bueno, está toda la información relacionada al conflicto, y después están nuestros teléfonos, hay teléfono de guardia y teléfono de atención, 03541-421-713, 03541-423-723 y 03541-496.000. Pero bueno, generalmente toda la información está colgada en nuestra página web y bueno, pueden ahí ir consultando el estado de situación, cómo está conformada la cooperativa, a qué se dedica y el estado de situación actual que lamentablemente estamos pasando por este conflicto nosotros. Bien, bueno, muchas gracias, José. Bueno, si recién te enganchás, estábamos hablando con José Hipólito de la COPI, la Cooperativa de Servicios de Provisión de Agua, la cooperativa integral de que está territorialmente en Carlos Paz, pero que provee a todo el área de Punilla y que está desde el principio de este mes sufriendo el hostigamiento y la persecución política por parte del intendente municipal, que pone en riesgo la continuidad laboral y la prestación del servicio cooperativo de servicios, que en este caso es una experiencia que tiene mucho para contar, de más de 50 años y con mucho, si se quiere, afianzamiento territorial. Si te parece, Clau, vamos a un temita musical, que ya están aquí en el estudio los compañeros y las compañeras de la Coordinación Baladre, que bueno, nos van a contar un poquito qué es lo que están haciendo.